Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, nuestra tercera temporada, y pues ya tenemos pues a grupos emergentes que pues ya hemos topado durante estos 4 años, y pues parece ser, y parafraseando esa canción, pues yo diría que la cosecha de grupos y de proyectos emergentes pues nunca se detiene, ¿no? Entonces tenemos aquí a un compositor que ya nos hablará él mismo y que nos gustó mucho, que nos los encontramos ahí en algunas tocadas subterráneas y que nos pareció muy interesante lo que está haciendo. Entonces, pues me gustaría que te presentaras, cómo te llamas y pues cómo se llama tu proyecto, si es que tiene algún nombre en particular. Y qué onda, a ver, platícame un poquito, ¿quién eres y cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos antes que nada. Y pues yo soy Balam López, así me llamo y también así me vengo presentando en todo este rollo que vengo dando con las canciones, con las letras, con los guitarrazos. Pues así es como ya he venido dándole desde hace algunos años bajo este nombre. Y pues lo que traemos es una onda acústica de rock and roll, de blues, con pues unas letras que buscan pegar, buscan calar y buscan también a quien le toque la pedrada o el saco. Y pues es lo que vengo dando. Ya he grabado un par de discos y ahorita precisamente vengo presentando el segundo, que se llama La Palabra Terca. Pues bueno, pues ya se presentó aquí Balam López, que nos lo topamos y que nos gustó mucho. Hace como un año, año y medio más o menos te habíamos conocido, Balam, y nos pareció muy interesante. A ver, cuéntame, ¿desde cuándo empieza a surgir este proyecto de Balam López y desde cuándo empiezas a darle a este proyecto y sobre todo pues a darle forma a tus canciones, a tratar de sacar esto ya de una forma, digamos, más formal, que es un disco? A ver, cuéntame, ¿desde cuándo empezaste con este proyecto de Balam López? Pues no sabría decir exactamente algún momento que haya decidido comenzar. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, empecé a tocar la guitarra desde los 12 años aproximadamente. Y bueno, me gustaba cantar canciones de cantautores como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez. También muy temprana edad, como eso de los 14, 15, pues topé la escena, digamos, rupestre, donde conocí a Armando Palomas, a Rodrigo González, Gerardo Enciso, Rafael Catana, y precisamente ese tipo de música y ese tipo de canciones fueron las que me llamaron mucho la atención, sobre todo por la letra, ¿no? Me sentía muy identificado con la letra, la sentía, pues sentía un rollo de poesía ahí inmerso en las canciones. Y bueno, yo la verdad nunca toqué ninguna banda de rock o ningún conjunto, más bien siempre fue cantando canciones, era lo que siempre me gustó hacer. Y pues empecé a hacer algunas rolas como por ahí de los 18, 19 años, y pues las empecé a cantar con mis amigos, con los compas, las pandillas por ahí. Y pues ahora sí que ya con eso fui iniciando, con una bandita de poetas que me jalaron a su desmadre, pues ahí le iba jalando y poco a poco fue saliendo todo este rollo. Mencionas justamente a varios autores, a varios compositores que hoy se les denomina rupestres, aunque algunos también de ellos han renegado de ese título. ¿Qué descubriste en ellos? ¿Qué te aportan a ti como joven? Sí, pues una manera de vivir, ¿no? Una manera de ser. También, por ejemplo, de expresar la vida, de expresar los sentimientos de uno. Yo ahorita te puedo mencionar, por ejemplo, la canción de Gerardo Enciso, Los tiempos cambian. Pues era una canción que yo lo escuchaba como a mis 18 años y pues me sentía así súper identificado, ¿no? Y aparte en las letras también te topas con una forma de ser, con un modo de, pues de vivir, digamos, poéticamente o artísticamente. y pues no solo una letra banal que tenga un corillo o que se repita, ¿no? De amor, de lo que siempre se escribe, sino canciones pues de la vida real, de cosas que no muchos se atreven a decir. Era lo que más me llamó la atención y lo que pues he seguido buscando hasta la fecha. ¿Tú crees que dentro de los rupestres haya alguien mejor, alguien que sobresalga de todos? Pues la verdad yo diría que Rodrigo sí es el rupestre por excelencia, ¿no? Los demás también me gustan mucho, yo los admiro a todos, pero pues yo creo que las canciones de Rodrigo, desde mi punto de vista, están más allá de todo lo que se ha venido haciendo hasta la fecha. Oye, Balam, pues ¿qué te parece si vamos con un primer track, con un primer corte de... ¿De qué disco quieres pasar? ¿Del primero o del segundo? A ver, platícame un poco, ¿qué tema te gustaría pasar? Pues me gustaría que escucharan un tema de este segundo disco que vengo presentando, que es La Palabra Terca, y pues esta canción que se llama Vengo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Balam López y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Balam López. Lo estamos entrevistando aquí en pleno centro de la Ciudad de México. No les vamos a decir el lugar porque pues no pagan publicidad, entonces ¿para qué hacemos comerciales gratis? Y Balam, te comentaba, te preguntaba entre la canción, que por lo general no hay un trabajo como periodístico sobre tu hacer de canciones. ¿A qué le puedes achacar eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que también podrías criticar de los medios que nos dedicamos a todo este tipo de situaciones? ¿Por qué Balam de repente no tendría, cuando nosotros miramos que tu trabajo y que hay otra gente que admira tu lo que estás haciendo, no hay como muchos medios para cubrir lo que estás haciendo? ¿Qué podrías achacar? ¿Qué podría haber de bueno? ¿Qué podría haber de malo, Balam, en esto? Bueno, sí, como dices bien, hay pues muy pocos conceptos como este de música híbrida, que la verdad me parece pues excelente, porque apoya y se enfoca mucho en la escena subterránea, y es algo que pues se hace mucha falta en todo el movimiento, ¿no? Porque pues uno se esfuerza y uno trata de dar lo mejor, pero pues lamentablemente si no hay el apoyo y si no se le va dando seguimiento pues a lo que venimos haciendo, corre el riesgo de perderse todo, pues todo el rollo que uno puede traer, que puede compartir. Pero también pues hay afortunadamente algunos conceptos como este, te comentaba, que pues luchan y se intentan mantener en esta escena subterránea. Aunque bueno, también lo que, no sé a qué se deba la verdad, pero pues también la falta de interés que puede haber, que a lo mejor estas cosas o este rollo pues no es algo que pueda comprender mucha gente, que pueda llegar a grandes masas, sino que son pues cosas especiales, no sé si decirlo de esa manera, pero pues son cosas que se salen del concepto, ¿no? En este caso de música, de arte, de canción o de lo que me digas. Oye, ¿te gustaría ser popular, Balam? Pues no, fíjate que no es algo que me interese mucho, ni la fama ni la gloria. Por ahí hay una canción de Daniel Johnston, se llama Story of Artist, que bueno, traduciendo una frase suya de esa canción, dice: algunos buscan la fama y la gloria, otros no son tan audaces. Yo siempre me he quedado con esa frase. Digo, te mentiría si no lo hago por un motivo en especial, todo esto, ¿no? Pero pues lo que más me interesaría es dejar una huella en la gente, que sea verdadera, que no sea efímera como la fama que pueden gozar muchos artistas populares, de los que ahorita escuchamos de sobremanera. Lo que a mí me interesa pues es contribuir realmente pues en la escena mexicana artística, de cantautores también. ¿En qué tanto te basas para hacer tus canciones, Balam? ¿De qué tanto te gusta hablar? ¿De qué tanto? ¿Qué es lo que ves en la vida y de repente qué es lo que quieres transmitir dentro de tus canciones? Sí, bueno, lo que yo trato de plasmar en mis canciones pues siempre son cosas que experimento, que vivo. Cosas, por ejemplo, me inspira mucho la Ciudad de México. Pues yo la encuentro bajo muchas facetas y todas ellas pues te dan herramientas para crear, para hacer algo, ¿no? También, pues por ejemplo, el tipo de vida que aquí se lleva es también muy extraño, muy raro, y eso también me gusta. Por ejemplo, agarrar las frases vulgares, ñeras, sacar el barrio y el cobre, pues también ahí hay un tipo de poesía que no descubrí yo, ¿no? Sino que viene pues elaborándolo desde Chava Flores y otros personajes ya atrás. ¿De quiénes más te has agarrado para hacer tus propias canciones, Balam? Sí, bueno, de cantautores, pues te podría decir que soy fan de Juan Gabriel, ¿no? De José Alfredo Jiménez, de Rodrigo González, de Jaime López, pero también trato de buscar mucho en la poesía, y en la poesía también he encontrado pues alguna gente fascinante que a mí me llega a parar los pelos, que por ejemplo César Vallejo se me hace un fenómeno de la escritura, ¿no? Sobre todo por su forma de innovar, de expresar y de hacer algo completamente distinto. También pues me gusta leer mucho a Borges, y pues también como soy estudiante de filosofía pues también me agarro mucho de la filosofía de algunos autores. Oye, Balam, pues ¿qué te parece si vamos con otro segundo corte de este disco que se llama Palabras Tercas? ¿Qué otro track te gustaría pasar? Bueno, ahorita precisamente que estábamos comentando de la ciudad como medio de inspiración para hacer canciones, me gustaría compartirles esta que se llama Unas por Otras. Pues recuerden, estamos aquí con Balam López y regresamos en un momento. las musas se marchitan con la idiota primavera. La vida es un recuerdo que se va en la coladera. Y ya no queda más que fajarse, que entrarle a lo que sea y que sea lo que Dios quiera. La patria está dolida y también está quebrada, y todos los esfuerzos al final valieron nada. Basuras en la calle y también en el cantón, se espera al profeta que se fue y no regresó. Todo esto puede apreciarse muy claramente en la cara de la gente, bailando siempre sintonizó. Ustedes de su cooperación, y vamos a pasarle de atrás para adelante o de adelante para atrás, o sea, es igual, pero siempre con respeto, porque si hay algo que se respeta, eso es la libertad. Unas por otras, valedor, que para todos sale el sol. Ay, usted viva tranquilo y sea feliz a su manera, y cáguese aunque sea una vez en el sistema, que nada importa realmente demasiado, y nunca encontraremos lo esencial, para bien o para mal. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Balam López, y pues ya lo ametrallamos con un montón de preguntas aquí entre canción y canción, ahí para que más o menos se vaya dando idea de qué le vamos a preguntar. Y Balam, pues no sé cuántos años tendrás, unos 25, 26, 27 años, pero creo que lo que hemos descubierto en Música Híbrida es que si hay una generación más o menos con esas edades. ¿A cuántos conoces de justamente de estas edades, de que son contemporáneos tuyos y que te agrada el trabajo? Y de repente, pues, a lo mejor no mencionar nombres si no quieres. También, ¿qué está pasando con la nueva canción mexicana entre ustedes? ¿Y cómo ves ese desarrollo en las nuevas generaciones? Que más bien para ti no serían nuevas generaciones, sino más bien en el trabajo que están haciendo amigos contemporáneos que también se están dedicando a hacer la canción aquí en México. Sí, bueno, mira, en este rollo pues realmente también es muy grato encontrarse mucha gente que, bueno, se vuelven tus amigos y que compartes rolas y que compartes música y que compartes vivencias y chelas y todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo he tenido la fortuna de conocer a mucha gente y también me ha gustado mucho su trabajo. Por ejemplo, te podría mencionar a Keyboard, a Dylan Barroco, a Marcos Cadena, a Uriel Sánchez. Son gente pues que he conocido en todos estos años, muchos o pocos, pero pues me ha fascinado también su rollo, su onda, y pues yo fascinado y encantado, ¿no?, de que vengamos dándole juntos a pues todo este movimiento. También está la gente de Puebla, Iván García, Carcará, y bueno, ya Don Carlos Arellano, que ya lleva algunos años atrás, ¿no? Y pues está muy bien todo este movimiento, todo este rollo. Y bueno, la verdad, sobre tu otra pregunta de qué es lo que le está pasando a la canción mexicana, pues la verdad no te sabría decir. Simplemente pues yo creo que cada uno de nosotros se trata de expresarse como Dios le da a entender o como mejor pueda, y trata de compartir pues lo el rollo que trae. Obviamente pues hay un montón de propuestas diferentes y cada uno trae su perspectiva de la vida, de la canción misma. Y pues yo diría eso, ¿no? Que es simplemente cada uno trae su rollo, su forma de ser, su forma de escribir. Y pues puede gustar o no, cada quien ya tiene sus gustos y sus opiniones al respecto. Yo pues no, nunca he juzgado a nadie, nunca he criticado, no me gusta así, simplemente pues respetar el trabajo de todos. También otra cosa de lo que veo de ti es que en el escenario eres muy histriónico, te gusta utilizar frases que causen risa, es la ironía, es el sarcasmo. Y aquí en cambio te veo muy serio, como que esa personalidad como que se transforma. ¿Qué pasa en ese proceso de Balam que está abajo del escenario y Balam que se sube y que tiene que interactuar con gente? ¿De dónde saca ese humor también Balam, que también es muy exquisito y también muy divertido y que a muchas personas que te hemos escuchado pues nos divierte y nos agrada mucho? Y también, sobre todo, también de cómo le haces para que estas canciones de alguna manera tengan ese contenido social, pero al mismo tiempo te hagan reír, que no sean como canciones azotadas y tristes y que digas la vida me va a matar y solamente te la pasas ahí, sino es como una burla a sí mismo. Sí, bueno, ahí arriba en el escenario, cuando yo siempre me trepo, pues me gusta pasármela bien, disfrutarlo y pues dar todo de mí ahí arriba, ¿no? Y pues me he dado cuenta que es mejor y es más cómodo para uno también, pues tratar de hacer un ambiente chido, pueril, si lo podemos llamar así también, pero pues que la gente se la pase bien, que no esté uno ahí recitando como si estuviera leyendo las cosas, simplemente pues crear un buen ambiente, crear una onda chida donde pues la gente a eso va finalmente, ¿no? No va a escuchar las penas de uno, ni va a ver cómo se azota ahí arriba en el escenario, pues también se la quiere pasar leve, chido, y también pues al calor de las cervezas, de los alcoholes, pues eso sale a flote, y me di cuenta que pues haciendo así las cosas realmente no hay ningún tipo de problema, de pánico escénico, de los nervios que te ganen y te consuman. Pues simplemente relajarse y llevársela bien chido. Y bueno, ahí en las canciones también tratamos de pues meter un poco de humor, sobre todo de ironía, diría yo, de sarcasmo, porque pues finalmente es eso, ¿no? De nada sirve, o bueno, sí sirve la nostalgia y lamentarse amargamente si quieres y pues hacer una onda depresiva o darky, pero pues también está esa manera, ¿no? De pues darle por culo a todo ese pedo y agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Como se dice finalmente. Pues, ¿qué te parece, Balam, si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería? Sí, bueno, precisamente de esto que veníamos comentando, quisiera compartirles esta que se llama Bailando en la Cuerda Floja, y pues habla de nuestro contexto social, político y económico en el que estamos sumergidos. Pues recuerden, estamos aquí con Balam López y regresamos en un momento. Y a la riqui, triqui, triqui, a la riqui, triqui, traca, la metieron despacito, se les embarró de caca. Yo les quiero platicar, si ustedes me dan permiso, del país que era tan rico y ahora es de los más erizos. Y nunca es culpa de nadie, y nunca es culpa de todos, y la riata nos la meten, pero si hasta para el fondo. Yo les quiero preguntar a los que hicieron su emporio, si ya pensaron vender del territorio. Yo no sé qué va a pasar, bailando en la cuerda floja, que le tiren más desgracias para que ella la recoja. Y no sé qué vaya a hacer, cantándole a lo tarugo, Si a todos los que cantaron los chingaron uno a uno. Riquitrín, a la riquitrín cantamos. Ya pasó medio milenio y seguimos conquistados. Pero no se me desesperen, hay que pedirle mucho a Dios y esperar a que nos salven si nos hacen el favor. Y a esa triste selección yo les pido un aplausito para que lo regresemos entonando el día merito. Y entre tanto ricachón ya formaron su dream team. Dice que es el Salinas, el Azcárraga y Slim. Yo no sé qué va a pasar, bailando en la cuerda floja. Que alimenten más al cerdo para que ellas se lo coman. Y no sé qué vaya a hacer cantándole a lo cabrón. Si a todos los que cantaron los mandaron al panteón. Ay, la ra ra, la ra ra ra ra, la ra ra ra. Triquitrín, a la riquitriquitrón. Ya pasamos lo más duro, se viene lo más cabrón. Y no hay por qué llorar, porque esto no tiene fin. Ya volvió a ganar el PRI, a la riquitriquitrín. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Balán López. Nos estamos echando aquí, pues como siempre, una buena chelita para estar a tono, para relajar los nervios. Y Balam, ¿tú cómo considerarías tu material? ¿Como una cuestión social, política, poética? ¿Cómo lo podrías definir? La cuestión de tu música y la cuestión de tus palabras. Pues una cuestión artística al final de cuentas, ¿no? Que incluye pues todo lo que has mencionado de lo político, lo social, lo existencial y lo romántico, si también lo hemos de incluir. Pues es una onda artística lo que finalmente venimos dándole, y ya tenemos pues en la mesa muchos temas para elegir y de los cuales hacer canciones también. Veníamos platicando acerca de que cuando hay un criterio para discernir, el criterio para decir qué es lo que no te gusta y qué sí te gusta, y a lo mejor ahí tú que eres filósofo entraríamos en esta cuestión de Kant, de qué es el buen gusto. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo podemos discernir qué es la mejor música y qué no sería la mejor música? Creo que te estoy planteando un problema filosófico en la cuestión de lo que podemos y no podemos, y hasta qué derecho tenemos de decir no me gusta y hasta dónde sí tenemos el derecho de decir sí me gusta. Y digo, y te lo planteo porque justamente estás estudiando filosofía y a lo mejor es de muy de bote pronto, pero ¿cuál sería esa manera filosófica de ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta, Bala? Bueno, por un lado tenemos la frase que siempre se dice por ahí, ¿no? Que en gusto se rompen géneros. Y bueno, es cierto, ¿no? Finalmente cada uno tiene sus gustos y cada uno es libre de escoger y de decidir qué le gusta y qué no le gusta. Pero bueno, también, por ejemplo, David Hume menciona en un ensayo suyo sobre la norma del gusto precisamente que pues hay personas que poseen cierta delicadeza. Por ejemplo, en el caso de la música, pues, por decirlo en palabras fáciles, pues un oído más fino, un oído más aguzado, y que pues permite finalmente, no sé si los haría jueces válidos sobre lo que está bien o qué está mal, pero pues son personas más capaces, ¿no?, de decidir con precisión los elementos que hacen o no bella una obra, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que hace ser un artista, Balam? ¿Qué es lo que debe de tener un artista para que lo consideren como tal? ¿Qué se necesita? Bueno, yo siempre he pensado que el artista pues debe de vivir artísticamente, ¿no? Pues la verdad es que hay mucha gente o muchos artistas que nada más se dice, ¿no?, de sí mismos que son artistas. Yo soy artista, yo soy poeta, yo hago canciones, pero pues la verdad ese mote o esa forma de ser pues se lleva siempre en la vida cotidiana, en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces. Y pues no sé, yo la verdad no voy a decir cómo ser un artista o cómo no serlo, simplemente pues yo trato de vivir, por ejemplo, pues plasmar honestamente lo que traigo en las canciones y no poner más allá de lo que no puedo sentir o no puedo vivir. Yo sí pues diría que el artista es aquel que vive artísticamente y no aquel que se dice ser artista. Oye, Balam, ¿y qué experiencias has tenido al presentarte con cantautores como, pues no sé, Rafael Catana, con todos estos personajes con los que te has presentado y que de alguna forma tú ya has seguido, has admirado desde muy pequeño? ¿Qué se siente estar con ellos haciendo música y de repente pues topártelos ahí frente a frente? Pues es muy raro, la verdad, y muy chido. Es de lo más chido que me ha pasado haciendo este rollo, porque pues, como dices, ¿no?, yo crecí escuchando sus canciones y crecí cantándolas, incluso covereándolas, ¿no? Y llega el momento en que pues te toca compartir escenario con ellos y pues no es que no te la creas, ¿no?, pero pues sí te impresiona que hace pocos años lo estabas cantando en el baño y ahora ya lo estás cantando junto con ellos. Yo, por ejemplo, cuando iba comenzando en este rollo, pues me tocó la oportunidad de que Armando Palomas, que en ese entonces pues yo lo consideraba de mis grandes ídolos, me viera echar unas canciones y terminando de tocarlas pues me dijo que le gustaba lo que hacía, que estaba chido y que estuviera chido que le abriera un concierto, cosa que sí se dio, y que a los pocos días de eso ya estaba presentándome en el Alicia con Armando Palomas. Y pues es algo que, no sé, pues se siente, es muy gratificante, ¿no?, que todo lo que estás haciendo pues también ya está entrando dentro de ese movimiento que tú siempre seguiste. Pues es también una de las cosas chidas que trae esto. Oye, ¿y nunca sentiste nervios en esa primera tocada? Pues sí, la verdad, pero ahí sí me dije a mí mismo que me tenía que rifar sí o sí y que no podía pues hacer pendejadas, simplemente rifarse como Sansón, y así fue, salió chido, la verdad. Aunque sí, pues la falta de experiencia yo creo se vio muy evidente. Oye, Balam, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción de este disco que se llama Palabras Tercas? Así es, bueno, con esta que sería la cuarta, ¿verdad?, que venimos compartiendo, pues una que me gusta mucho de este disco y también es de las últimas, se llama Tiro por Viaje. Pues recuerden, estamos aquí con Balam López en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música. pajeros pasan las penas, pero no se van. Pasa que la vida llega a fastidiar, pasan en la tele el final feliz, pasan las personas en la sombra siempre gris. Llega la rutina, ¿cuándo se irá? Llegan los diciembres como llegan los septiembres, porque tiro por viaje. Se abre la herida de todos y yo me pregunto, ¿qué es el amor? Si no el anhelo de no quedarnos solos, porque tiro por viaje. Se van las palomas a cagar en la ciudad, dio vida de mi corazón en la catástrofe que es de todos. Despertó de mal humor, el humor de la ciudad que clama, reclama y maldice, y siempre se dice que tiro por viaje. Se van las ganas de amar en esta ciudad, precisamente en este lugar donde las aves se juntan para cagar, porque tiro por viaje se engaña, porque tiro por viaje se olvida, y lo que fue ya son cenizas en realidad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida con Balam López. Estamos muy contentos de tenerlo. Lamentablemente ya es el quinto fragmento, la quinta etapa del programa, pero bueno, estamos muy contentos de que Balam López haya venido aquí a la entrevista, Música Híbrida, a ser de los primeros programas para esta tercera temporada. Y pues me gustaría, Balam, que nos platicaras pues esa primera tocada que tuviste, cómo te sentiste, a quién te topaste. Dinos qué pasó en esa ocasión. Y cuéntanos las anécdotas que tuviste esa primera vez. Sí, bueno, yo venía pues conociendo a una bandita que tenía una revista de poesía que se llamó Burdel de Letras, y una bandita de poetas, ¿no?, que eran mis amigos, y que pues yo venía junto con ellos dando mis dos o tres rolas que en ese entonces tenía en mi haber. Y hubo un evento que organizaron ahí en la UAM Iztapalapa, allá por el año del 2009. Y pues me invitaron a echar unas rolas y yo acudí, pero pues la verdad, para el olvido esa ocasión, esa vez, porque pues realmente no tenía nada ensayado ni preparado. Y pues estuvo muy mal, ¿no? Sonó muy mal. Del asco estuvieron las canciones. Yo creo también mis compañeros poetas estuvieron del asco. Todo fue muy improvisado y casi no fue gente. Entonces pues valió chorizo al final de cuentas. Pero bueno, fíjate que en esa ocasión conocí a Marcos Cadena. Y pues ahí estuvimos platicando ya después del evento. Me mostró sus canciones. Y ahí me di cuenta de lo mal y de la verga que yo estaba. Y pues también fue una motivación para echarle ganas, para darle en serio a esto. Porque pues yo cuando vi sus canciones y cuando cantó su rollo, pues me quedé pasmado, impresionado, ¿no? Del talento que tenía. Y bueno, ya tiempo después, pues se dieron otros eventos. También fuimos puliéndonos, curtiéndonos y dándonos callo, ¿no? Dándonos valor también para ya afrontar, pues, el escenario y ya no dejarse llevar por los nervios ni por el pánico escénico. Ya, pues, con el tiempo ha sido poco a poco que hemos aprendido a plantarnos en el escenario, pero sí, siempre la primera vez, pues yo creo va a ser fatal, no solo para mí, sino para todos en general. ¿Por qué seguir en esta resistencia, Balam? En esta resistencia de decir cosas políticas, sociales, sucias muchas veces. ¿Por qué seguir en este camino que de repente es tan arduo, tan difícil, tan sinuoso, Balam? Pues para dejar huella al final de cuentas, ¿no? Porque pues nadie es eterno y todos vamos para el mismo camino, pero pues siento que, más bien siempre he pensado que he querido dejar huella en esto de la música, en esto de las canciones, y pues mientras tenga la voz y la fuerza para hacer rolas, pues yo siempre voy a seguir en este camino, porque es lo que al final de cuentas me gusta hacer y siempre me ha gustado hacer. Entonces pues no hay motivo por el cual renunciar a ello, aunque sí, como mencionas, es difícil, es arduo, pues hay que talacharle muy duro, pero también es muy gratificante. Y luego hay cosas que pues uno se lleva siempre con gran alegría en el corazón, ¿no? Desde un buen comentario, desde pues un aplauso, desde las cosas que uno puede lograr con las canciones, grabar discos, presentarse con la gente que admira, como ya lo veníamos comentando. Pues hay muchísimas cosas que son gratificantes y que es lo que al final de cuentas nos da el motor para seguir. También, como te comentaba, pues para dejar un granito de arena, para contribuir en lo que se pueda, pues en el arte, en la escena mexicana, que pues es un modo también de resistir a toda la mierda que vivimos, política, social, de la violencia que estamos inmersos. Pues también es una vía de escape para todo lo malo que hay en la vida. Pues es este trabajo de hacer canciones, yo siempre lo he visto así y por ello lo disfruto tanto, ¿no? ¿Qué onda con tus dos discos? Cuéntanos un poquito acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero, cuéntanos quién lo produjo y en qué año lo hiciste. Bueno, lo grabé por allá del año 2011. ¿Cómo se llama? Se llama Corazón de Poeta Chafa. Y bueno, son las primeras canciones que yo hice en mi haber. Ahora sí que las seleccioné cuidadosa y estratégicamente. Y las incluí en ese material. Pues la verdad, muy amateur, muchas de esas canciones pues ya no me gustan, ya no las quisiera volver a cantar, me arrepiento de haberlas hecho, pero pues también fue esa cuestión de hacerlo, ¿no? Sin importar o sin pensar en por qué no hacerlo. Y bueno, me ayudó un amigo a grabarlo ahí en su casa. Ahí le estuvimos dando por ahí de diciembre del 2011 o del 2010 más bien. Y finalmente salió pues ya con la maquila, con el máster y con el registro ahí en Sociedad de Autores, ¿no? Y ahora, bueno, las canciones que venía haciendo de todo este tiempo que salió el primer disco, es decir, desde el 2012 para acá, pues todas las canciones que vine haciendo las incluí ahora en este material que vengo presentando, que es La Palabra Terca. Y pues este también es algo muy casero, muy elemental, pero pues va de todo corazón. Este fue un amigo que se llama Antonio Hidalgo, el que me ayudó a grabarlo, a producirlo y a hacer el máster, y su amigo David, ahí con el diseño. Ya fue lo que, más bien lo que salió y lo que venimos presentando ahora. ¿Este disco ya está en plataformas digitales o está en físico o qué rollo, Balam? Sí, está en físico, ahora sí que en su formato CD, y también pues en el internet, en el SoundCloud, en el YouTube. ¿Cómo se puede conectar la gente contigo? ¿Dónde te puede encontrar justamente, ya sea para platicar, para preguntarte o para hacerse de este material? Pues sí, sobre todo vía Facebook, ¿no? Que es como mi oficina. Y pues ahí buscándome bajo el nombre de Balam López, pues quizá me pueden encontrar. Y pues ahí andaremos aceptando todo tipo de solicitudes. Balam, ¿seguirás tocando en las calles? ¿Seguirás haciendo estos ejercicios que hacías en algún momento? ¿Venir al centro, ya sea aquí o en otro lado, a tocar? Sí, claro, es algo que, pues aunque sea de vez en cuando, hay que hacer, sobre todo para volver a esa... Pues es como una impresión la que te da tocar en la calle, muy diferente a estar plantado en el escenario. Son unos nervios distintos, es otro tipo de adrenalina el que se siente. Entonces pues siempre es bueno para irse curtiendo más, ¿no? Salir a la calle, pues como dices, como buen ejercicio para ensayar o para, pues ya también para ganar un varito, porque pues muy bueno. Oye, Balam, pues no me queda más que agradecerte por esta entrevista. Realmente estamos muy contentos de haberte topado, conocido primero, escuchar tu material, que hayas aceptado esta entrevista. De verdad que estamos muy contentos, así que muchas gracias. Y pues bueno, nosotros nos vamos a despedir. Así que, ¿con qué rola quieres que finalicemos esta transmisión, Balam? Sí, bueno, pues muchas gracias también a ti y a ustedes por invitarme. La verdad, yo también muy contento de estar aquí participando en su proyecto. Y bueno, nos despedimos con esta canción que también cierra este disco de La Palabra Terca, y se llama La Balada del Perdido. Escúchenla. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Recuerden checar nuestra página mh-radio.net. También estamos en Facebook como Música Híbrida, una M y una H entrelazadas. Y también estamos en Twitter, Música-Híbrida. Y pues ahí nos topan. Y pues nuevamente muchas gracias y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Cargando con el miedo y queriendo gritar que yo soy un Rolling Stone y no consigo satisfacción, que en mi calendario otra hoja se perdió, que al buscar la libertad me volví un loco de hospital. Porque no quería morir sin germinar.